Este es el mejor momento para hacer un posgrado en La Sergio. Piénsalo, estás en casa, tienes tiempo y ahora puedes acceder a nuestros beneficios financieros. ¿Qué esperas? Ingresa ya www.usergioarboleda.edu.co. Aplica en condiciones y restricciones. Vigilado Mineducación. Tiene enemigos. Buscar la verdad cuesta más. Gracias. Nuestra promesa, una sola. En la FM. Las noticias como son. De lunes a viernes, escuche en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Uchi Levy, Azuri Chamá y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM, las noticias como son. Buenos días, 5 de la mañana en punto en Colombia. La temperatura en Bogotá, 10 grados. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Hoy es jueves 16 de julio del 2020, estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Buenos días desde Medellín, soy Azuri Chamá, aquí están los titulares. Colombia amanece con 165.169 casos de coronavirus. Según el más reciente informe del Ministerio de Salud, se registraron 4.271 nuevos casos de contagio, 189 muertes en las últimas 24 horas. La cifra de fallecidos sube a 5.814, pacientes recuperados 71.736. Y atención porque la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que el próximo martes, junto al Ministerio de Salud y agremiaciones médicas, se podrán reunir y definir si se decreta la cuarentena total en la capital del país. Nos reunimos con todas las asociaciones y federaciones médicas que insisten con muy buenos argumentos en que sería mucho mejor tener 14 días de cuarentena general para todos que esta sectorizada que estamos haciendo. Ellos obviamente tienen sobradas razones y preocupaciones, son los que tienen sobre sus hombros toda la carga de lo que en este momento está pasando difícil en los hospitales. El suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, rechazó la decisión de la Corte Suprema de Justicia que lo mantiene privado de la libertad en medio de una investigación que se adelanta por irregularidades en un contrato de mejoramiento vial suscrito en el año 2005. 5:02, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, declara alerta roja en las comunas 5, 10, 15, 16 y 21 debido al aumento de casos de contagio de coronavirus. Además, habrá toque de queda nocturno, ley seca, durante el fin de semana festivo del 20 de julio. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro informó que ha vuelto a dar positivo para COVID-19. El Porto, de Luis Díaz y Mateus Uribe en deporte, se consagra campeón en Portugal. Los dragones aseguraron el título tras derrotar 2-0 al Sporting de Lisboa. Son las 5:03. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Luis Carlos Vélez está en la FM. Cinco de la mañana, 3 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros aquí en la FM. Amanecemos con varias noticias importantes. La primera, sobre la vacuna. Los expertos de la Organización Mundial de la Salud dicen tener entre ojos el desarrollo o estar monitoreando muy de cerca el desarrollo de 2 vacunas. El primero, el de BioNTech, de la firma Moderna, quien ha dicho que está avanzando bien en su testeo, y la otra vacuna, la de la Universidad de Oxford, quien ha dicho que junto a AstraZeneca está trabajando en otra vacuna y que espera, anticipa noticias positivas muy pronto a la opinión pública sobre la vacuna. Entre tanto, eso del lado positivo. Entre tanto, del lado no tan positivo, está la posibilidad de que se declare nuevamente en Bogotá cuarentena total. Con esta noticia arrancamos nuestra jornada informativa. Alejandra Uribe en las calles de Bogotá. ¿Qué dijo la alcaldesa? ¿Qué fue lo que ocurrió? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, para usted, para todos nuestros oyentes. Pues en horas de la noche, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se reunió con las agremiaciones médicas para escuchar y analizar sus propuestas para el manejo del pico de la pandemia en Bogotá. Pues definitivamente ante esta situación, la alcaldesa Claudia López aseguró que el próximo martes 21 de julio, ante la situación tan complicada en Bogotá, se reunirá con el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, y también le propondrá precisamente esta cuarentena general. Nos reunimos con todas las asociaciones y federaciones médicas que insisten con muy buenos argumentos en que sería mucho mejor tener 14 días de cuarentena general para todos que esta sectorizada que estamos haciendo. Ellos obviamente tienen sobradas razones y preocupaciones, son los que tienen sobre sus hombros toda la carga, lo que en este momento está pasando difícil en los hospitales. Quedamos de volvernos a reunir el martes de la próxima semana con ellos, con el comité de asesores del ministro de Salud, a ver si lo que estamos haciendo funciona o si tendríamos que dar más pasos para cuidarnos de este momento difícil que estamos viviendo. También hay que decir que la situación de las unidades de cuidado intensivo, cuya ocupación está cerca del 90%, pues parece ser crítica, Luis Carlos. Incluso el Centro Médico de Bogotá aseguró también en esta reunión que el sistema de salud de Bogotá colapsó, y recordemos que también se habilitará en las últimas horas un pabellón de Coferias para recibir a pacientes que están en proceso de recuperación del virus, que sean asintomáticos y que no tengan en dónde aislarse. Esas son entonces las medidas, Luis Carlos, aquí en la capital del país, anunciadas por la alcaldesa Claudia López en las últimas horas. Muy fuerte la aseveración, el sistema de salud de Bogotá colapsó. Vamos a llevarles la información durante toda la mañana, vamos a estar muy pendientes qué significa todo esto. Vamos a estar con diferentes reporteros en Bogotá, vamos a hablar con las autoridades en la capital, vamos a hablar con los médicos para tener una verdadera luz de lo que está ocurriendo en la capital. Y la recomendación, por supuesto, mucho cuidado, hay que seguir lo que nos dicen las autoridades, en esto estamos juntos, por supuesto. 5:07 a.m, don William Calderón, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Luis Carlos, muy buenos días. Saludo a los oyentes y a los compañeros de la mesa. A propósito de esta, que se convierte en la noticia más importante del día, lo que nos ha señalado Alejandra, que se prepara para la capital del país y esa reunión definitiva que se debe llevar a cabo el próximo martes, revisemos un poco las cifras concentrados en la capital del país. Hoy tenemos 55.056 casos confirmados. 55.056 casos confirmados. Se ha recuperado de ese total de contagiados en Bogotá 19.668 personas y se ha registrado un total de 1.287 muertes desde el comienzo de la cuarentena. De lejos, Bogotá es la ciudad que hoy tiene más problemas con el coronavirus, la que más dificultades enfrenta, la que más muertes ha puesto en la pandemia, según el reporte oficial que ha entregado el Ministerio de Salud y el INS. El presidente Duque siempre ha dicho que no es momento para cerrar completamente una ciudad, y en el caso puntual de Bogotá ha dicho que no hay las condiciones para cerrar la ciudad. Obviamente esta afirmación del presidente Duque se conoció horas antes de que la alcaldesa anunciara la reunión que va a sostener el próximo martes. Hemos trabajado con el espíritu de tomar medidas que estén sustentadas en la ciencia. Y a mí me parece que las medidas que se han tomado en Bogotá, vamos a estarlas evaluando, pero están desde el punto de vista técnico muy bien centradas, donde está la información, donde están los focos y además donde se está haciendo búsqueda activa. En total, en Colombia, hoy tenemos 165.169 contagiados, han muerto 5.814 personas y se han recuperado un total de 71.736 pacientes. Luis Carlos. Son las 5:09 a.m. y donde sí están en cuarentena total ya, una capital de América Latina, otra vez en cuarentena total, es en Caracas. En Caracas todo está completamente cerrado, es lo que han dicho las autoridades en las últimas horas. Vamos a Venezuela con Marcos Morim, la situación está ahora. Marcos, buenos días. Buenos días, Luis Carlos, un gusto saludarte desde Caracas a 20 grados. Efectivamente, ayer Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, informó que en las últimas horas se han detectado 418 nuevos casos de coronavirus, de ellos 276 son de transmisión comunitaria y 142 importados de venezolanos que han ingresado al país. Por lo tanto, el número total de contagios con COVID-19 en Venezuela es de 10.428. Cabe destacar que también han ocurrido 4 decesos en las últimas horas, 3 de ellos en el estado fronterizo de Zulia, donde está el foco más grande de la enfermedad, y uno en la capital venezolana. Esto ha motivado a que las autoridades del régimen de Nicolás Maduro mantengan una situación de cuarentena, inclusive dentro de los propios municipios que componen a Caracas, para evitar la propagación del virus. Una parroquia cercana justamente a lo que es la zona del Palacio de Miraflores sería también parte de estas parroquias caraqueñas que están bajo supervisión debido a nuevos brotes del COVID-19. Por lo tanto, Nicolás Maduro ayer anunciaba que pondría o prepararía al Poliedro de Caracas, una estructura utilizada para eventos deportivos y culturales, para atender casos de coronavirus en caso de que las unidades de cuidados intensivos colapsen en algunos estados y en la capital venezolana. Escuchemos parte de lo que dijo Nicolás Maduro. Si en algún estado llegáramos a 80% de ocupación de camas, debemos preparar entonces. Por ejemplo, aquí en Caracas yo mandaba a preparar el estacionamiento del Poliedro de Caracas para instalar ahí unos hospitales militares. Ya está en fase de preparación. Solamente 6 estados venezolanos mantienen una flexibilización de lo que es la cuarentena, y Caracas y el estado vecino de Miranda continúan en cuarentena total hasta ahora. Hasta el próximo domingo. Desde Caracas, Marcos Borín para la FM Las Noticias Como Son. 5:11 a.m. ¿Y qué está pasando en el mundo? La noticia más importante está ahora en el mundo. Azuri Chamá, buenos días. Luis Carlos, buenos días. Las cifras, 13.5 millones de contagios, Estados Unidos a la cabeza, 585.000 pacientes fallecidos, 7.576.000 recuperados. La CEPAL dice que en estas latitudes, en América Latina, habrá este año 28.5 millones nuevos pobres. Mientras tanto, voy a Brasil, el país que tiene ya un registro casi cerca de los 2 millones de contagios y por lo menos 75.500 muertos, donde el presidente Jair Bolsonaro sigue defendiendo la hidroxicloroquina y lo hace a modo propio porque es la droga que lo está cuidando. Sin embargo, ha confirmado que el nuevo test ha dado positivo nuevamente para COVID-19. Então eu não recomendo nada, eu recomendo que você procure seu médico e converse com ele. O meu, no caso, médico militar, foi recomendado a hidroxicloroquina e funcionou. Estou bem, graças a Deus. Fiz exame ontem à noite, ou melhor, ontem de manhã fiz o exame, à noite deu resultado que ainda estou positivo para o coronavírus. Então espero que nos próximos dias faça um novo exame e, se Deus quiser, tudo certo, para a gente voltar logo à atividade. Él se siente bien, sigue gobernando desde el teletrabajo y sigue tomando hidroxicloroquina, que asegura le está funcionando. Son las 5:12 a.m. Y en las últimas horas un ataque a Twitter. Fueron hackeadas las cuentas en Twitter de Joe Biden, candidato a la presidencia de Estados Unidos, de Bill Gates, de Barack Obama, de Elon Musk, entre otros. Ya está funcionando Twitter nuevamente y está funcionando bien. ¿Qué dicen los dueños de Twitter? Diana Mateus, en Miami, muy buenos días. Sí, Luis Carlos, muy buenos días. 6:13 a.m. en la costa este de Estados Unidos. Como usted lo dice, las cuentas de Twitter pertenecientes, entre otros, al ex vicepresidente Joe Biden, también a Bill Gates, Elon Musk, Barack Obama y Apple, entre otros, fueron hackeadas por parte de grupos que parecían promover una estafa de criptomonedas solicitando donaciones a través de Bitcoin a sus perfiles verificados. Twitter indicó que fue un ataque coordinado de ingeniería social por parte de personas que se dirigieron con éxito a algunos de sus empleados con acceso a sistemas y herramientas internas. Por ejemplo, en el caso de Bill Gates, el tuit decía que todos le estaban pidiendo que retribuyera y ese era el momento, y prometía duplicar todos los pagos a una dirección de Bitcoin. Luego, todos los tuits fueron eliminados y la compañía aclaró que las cuentas afectadas fueron bloqueadas y que luego se restauraría el acceso solamente cuando estuvieran seguros de que pudieran hacerlo de forma segura. Hasta el momento, ya la mayoría de las cuentas se han restablecido y se está investigando el origen del ataque y qué otros datos pueden haber sido comprometidos. En Miami, Diana Mateus, la FM, las noticias como son. 5:14 a.m. y la noticia económica más importante del día, profesor Fernando Quijano, director del diario La República. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, y a los compañeros de la mesa. Le cuento que los indicadores del día para hoy, el dólar empieza a cotizarse en 3.611 pesos, el euro está en 4.133 pesos, el barril de petróleo está en torno a los $40.99. En lo que tiene que ver con las noticias macro del día, es la recuperación de la producción industrial anunciada por el gobierno. En el quinto mes, la producción de la industria manufacturera tuvo una caída del 26,2%. Pese a que sigue negativo, se ve un aumento de 9,6 puntos porcentuales frente a lo que sucedió en el mes de abril, cuando cayó 35%. Por el lado de las ventas reales, la situación no es muy alentadora, ya que estas cayeron 25%, 10 puntos porcentuales más que en el mes de abril. El personal ocupado está cayendo 8,9%, 1,1% menos que en el mes de abril. 5:15 a.m, profe, y me pareció oír al ministro de Hacienda diciendo que ya lo peor económicamente había pasado y que ahora en adelante vamos a ver una moderada reacción o recuperación económica paulatina. Es de la teoría, yo creo que es una hipótesis que se tiene que ir comprobando, que tocamos fondo en el mes de abril y mayo, que las cifras de junio son mucho mejores, que las de julio serán similares a las de junio, y que cuando ya hayamos enfrentado la recuperación como puede representarse en los meses consiguientes, tenemos que ir pensando en la reforma tributaria. Son las 5:16 a.m. Gracias, profesor Quijano. La noticia política más importante del día, doctora Cristina Plazas, muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, a la mesa de trabajo y a los oyentes un saludo muy especial. Luis Carlos, Aníbal Gaviria pierde su primera batalla en la Corte Suprema. Al no evidenciar errores en la medida y declarar impróspero su control, la Corte mantuvo la detención preventiva dictada por la Fiscalía contra el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, por contratos, incumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. Luis Carlos, mire, según la Corte, la defensa no logró demostrar la violación de garantía, ni evidenció tampoco la configuración de un error en la valoración de las pruebas. Son las 5:16 a.m. Don Santiago Ángel, complicada la situación para el gobernador Aníbal Gaviria, las cosas están cambiando. Muy buenos días. Luis Carlos, complicada la situación para el gobernador Aníbal Gaviria. Él había dicho que con su defensa iba a demostrar ante la justicia que la medida de aseguramiento había sido un exceso. Fue un argumento además que utilizaron otros gobernadores para decir que de parte de la fiscalía había una persecución. Esta es una primera victoria del fiscal Barbosa y de la tesis de la fiscalía de que sí hubo delitos de parte del gobernador Aníbal Gaviria. Estamos leyendo todo el fallo que le dio la razón a la fiscalía para tratar de entender cuáles son los argumentos de la corte, pero es importante porque esto es una puerta abierta de lo que podría pensar la Corte Suprema en la argumentación y en la imputación de la Fiscalía y finalmente en el juicio. Si la Corte le hubiera negado la razón a la Fiscalía, sería otro el escenario, pero entendiendo la argumentación de la Fiscalía, podría considerarse muy difícil la situación para el gobernador Gaviria en el juicio en la Corte Suprema de Justicia. Son las 5:18 a.m. y vamos a París, la noticia más importante hasta ahora en Europa. ¿Cómo amanecemos en Europa? Diana Jayón, buenos días. Luis Carlos, buenos días. Sigue creciendo la preocupación en España ante el aumento de focos de rebrote en todo el país. Hoy las autoridades de Cataluña analizan nuevas y más drásticas medidas a tomar y no se descarta el confinamiento de Barcelona, donde en la última semana se han triplicado el número de contagios. Entre tanto, hoy el Estado rindió un homenaje a las víctimas de la pandemia de coronavirus y a los colectivos que han hecho frente en primera línea, con un acto presidido por el rey Felipe VI y que contó con la presencia de representantes de instituciones, partidos e invitados especiales. El acto fue extremadamente sencillo y se realizó en medio de las reglas sanitarias que rigen en Madrid, donde tuvo lugar. Luego de la intervención del rey, fue el turno para el breve discurso del hermano de un periodista fallecido procedente de Madrid y una enfermera del Hospital de Vall d'Hebron de Barcelona, ambos elegidos por la dureza con la que la enfermedad golpeó a ambas provincias. Desde París informó Diana Jayón para la FM. Las noticias como son. 5:19 a.m. y la noticia más importante en el mundo de los deportes. Don Guillo Arango, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. El Porto se proclamó campeón en Portugal. Los goles del portugués Danilo Pereira y el jugador de Malí, Musa Amarega, en el Estadio do Dragão dieron la victoria 2-0 en el clásico del Porto ante el Sporting de Lisboa, que le hicieron campeón de la Liga Lusa por vez número 29 en su historia. Con todavía dos jornadas por delante, los dragones ya son inalcanzables en la clasificación para el único rival que les disputaba las aspiraciones del título, el Benfica, y se hicieron con el trofeo liguero. Varios centenares de aficionados del Porto recibieron al equipo en las inmediaciones del estadio en una celebración adelantada de lo que podría pasar después en el césped, ya que solo les hacía falta sumar un punto para proclamarse campeones. Ante una grada vacía por las restricciones por el coronavirus, el Porto no decepcionó a su afición y se aseguró el trofeo y la victoria, a pesar de que los goles tardaron en llegar. Dos colombianos campeones, Mateus Uribe y Luis Díaz, como prendas de garantía para este equipo y factores fundamentales para el título del Porto en Portugal. Los deportes con Guillermo Arango en la FM, las noticias como son. Esta es la FM. Girl, I'm leaving you tomorrow. Jueves de covers en la FM. La versión original de esta canción es de la década del 70. La escribió Lionel Richie para su grupo The Commodores. Esta es la versión sota de Faith No More. Y la canción es Easy. Yeah. La FM. So I'm easy. De la mañana 21 minutos, Easy Like Sunday Morning. Ojalá todas las cosas fueran como los domingos por la mañana, ¿no, Bushi? Uy, sí. Uno empieza, pero ¿no te pasa? Domingo por la mañana. ¿Escuchas esto y como que te relajas, no? Sí, claro. Sí, ¿no? Finalmente, señor, ¿qué está pasando con el juicio de la historia? Lo que le ha ocurrido a dos estrellas importantes, que son Johnny Depp y Winona Ryder. Bueno, Luis Carlos, voy a hacer así como un resumen rápido. Johnny Depp estuvo casado con Amber Heard. El diario, o el mejor dicho, el diario sensacionalista The Sun lo acusó de golpeador de esposas, motivo por el cual Johnny Depp le está haciendo un juicio al diario The Sun para limpiar su imagen. En este juicio, lo último que ha pasado es que se limpie la imagen porque han saltado todos los trapitos al sol. Y quien tenía que declarar hoy es la exnovia de Johnny Depp, Winona Ryder, que iba a declarar que ella jamás había sido golpeada por Johnny Depp y que todo lo que están diciendo es mentira. Acaban de confirmar que ella no va a declarar, que no va a ser parte del juicio, que el diario The Sun ya aceptó que él nunca le había pegado a Winona Ryder, motivo por el cual esa declaración que se iba a llevar a cabo hoy está cancelada. El otro asunto es que el rumor que se está dando, que está dando vueltas ahora, es que Amber Heard, los golpes que tenía no habían sido hechos por Johnny Depp, sino por Elon Musk. Es que la cosa es horrible, horrible, horrible. Los detalles que se van conociendo de la pelea de Johnny Depp y la esposa, la señora. Es que, según leí, y usted la que conoce el tema, parece que al señor Johnny Depp lo dejaron sin plata. Con el cuento de Piratas del Caribe, había logrado 650 millones de dólares en regalías y ganancias. Y el día del cumpleaños de la esposa, él se entera que la persona, sí, que le maneja el dinero lo había dejado en la calle. Y después de varias reuniones, llega tarde al cumpleaños de la señora, y la señora y él llega a la casa y se encuentra que la señora estaba en tremendo berrinche. Y entre otras, es que no sé cómo decirlo, Uchi, pero Decilos, decilo vos así, no lo digo encima yo. De la cama. Pero peor, en realidad, el tema del popó encima de la cama, como para decirlo, es de unos... Para decirlo es horrible, y sí, a no. las 5 de la mañana. No, sí, qué pena con los oyentes. Pero el cuento, son dos cuentos distintos, Luis Carlos. Por un lado, el cuento de lo que ella hizo sobre la cama, en teoría sí. era un chiste, que él llega un día a la casa, ve eso, y ella le dice, mira qué chistoso lo que hice. Sí. Y en el juicio lo que él dijo es que cuando vio eso... dijo, listo, hasta acá llegó la locura de esta mujer. Eso por un lado. Por otro lado, el cuento de los 750 millones de dólares que habría perdido, sí. cuando él llega a la casa y le cuenta a su mujer, no sabes lo que me pasó, mi amor, acabo de perder 750 millones de dólares, ella le pega a él. Motivo por el cual él le tira una botella de vodka. Todo lo que está saliendo a la luz en este juicio es realmente... dramático, sí, es una cosa... que si él le pegó, no, horrible, que si él le es pegó a ella, que si ella le pegó a él, y en el medio de todo, Elon Musk. Y en el medio de todo, Elon Musk, que también está tostado, ¿no? Otro que está tostado. Otro que está tostado. Son las 5 de la mañana, 25 minutos, 5 de la mañana, 25 minutos. Nuestro tema del día, esta mañana, es otra cuarentena total, es. Otra cuarentena total, es. Envíenos su mensaje de voz al 310-80-114-80, ¿qué piensa de otra cuarentena total? Otra cuarentena total es 310-80-114-80, 310-80-114-80 es el WhatsApp de la FM. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80, 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. Solo un noticiero en Colombia te dice las noticias como son. Desde todos los ángulos. Primicias, investigaciones, opinión, deportes, entretenimiento y música. Desde las 5 de la mañana. 5 de la mañana, 5 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Esto es La FM. La FM con Luis Carlos Vélez. Las noticias como son. En La FM, las voces de los protagonistas. La FM, las noticias como son. Feliz jueves de noticias muy importantes. Soy Ana María Cuesta. Este es el resumen con los principales protagonistas. El director para las Américas de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, reveló que en Colombia grupos armados han impuesto toques de queda, cuarentenas y otras medidas contra el COVID-19. Las infracciones se castigan con asesinatos y ataques. Nosotros, en nuestro informe, aludimos a la situación que nos parece especialmente grave en los departamentos que son Córdoba, Cauca, Guaviare, Nariño y Putumayo. En otros cuatro departamentos donde hay una fuerte presencia de grupos irregulares, lo que pudimos detectar fueron fuertes amenazas con la aplicación de prácticas implacables y con simplemente matar aquellos que no cumplan con las normas. Y el presidente Iván Duque aseguró que debe lograrse la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos, ya que ayudaría a desmantelar la banda de Nicolás Maduro y sus secuaces. Eso dijo. And I consider one of the most important things that should happen in the next weeks is that a criminal like Alex Saab, who is arrested in Cabo Verde, can be extradited to the United States, and we have been supporting the United States authorities to gather as much as information possible, because we're talking about the biggest money launderer for the Maduro regime. En noticias del coronavirus, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que el próximo martes 21 de julio, junto al Ministerio de Salud y agremaciones médicas, se reunirán para definir si se decreta la cuarentena total en la capital del país, que según el último reporte tiene una ocupación del 89% en las unidades de cuidados intensivos. Nos reunimos con todas las asociaciones y federaciones médicas que insisten con muy buenos argumentos en que sería mucho mejor tener 14 días de cuarentena general para todos, que esta sectorizada que estamos haciendo. Ellos obviamente tienen sobradas razones y preocupaciones, son los que tienen sobre sus hombros toda la carga de lo que en este momento está pasando difícil en los hospitales. Quedamos de volvernos a reunir el martes de la próxima semana con ellos, pero el presidente Iván Duque descartó una cuarentena completa para Bogotá. Ya lo dijo. El mandatario dijo que las recientes medidas adoptadas van por el camino correcto. Hemos trabajado con el espíritu de tomar medidas que estén sustentadas en la ciencia. Y a mí me parece que las medidas que se han tomado en Bogotá, vamos a estarlas evaluando, pero están desde el punto de vista técnico muy bien centradas, donde está la información, donde están los focos y además donde se está haciendo búsqueda activa. Y durante un foro de reactivación económica, el gobierno nacional anticipó las bases del proyecto de reforma tributaria que llevará al Congreso cuando termine la pandemia. El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, dijo que se buscará aumentar el número de personas naturales que tributan. Tiene que ver con los impuestos verdes en el país que no nos representan mayor ingresos. Tenemos que aumentar nuestros ingresos y los ingresos tienen que aumentar aumentando nuestra base de las personas que tributan. Es uno de los puntos, las personas naturales que tenemos que tributar más porque tenemos una base de personas que tributan muy pequeña y tenemos que hacerlo progresivo y que más personas contribuyamos. Hay que buscar también disminuir la evasión y la elusión. Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO, respaldó el aplazamiento de la tercera jornada del Día Sin IVA y ha propuesto que se realice entre la última semana de agosto y la primera de octubre. Consideramos que la nueva fecha debe predominar el hecho de que el contagio del virus haya bajado, por una parte, y segundo, que el país no tenga las restricciones de encerramiento, toques de queda y aislamiento que hoy tenemos. Ya habíamos planteado nuestras pocas expectativas con relación a un país que está semi-encerrado, con muy pocas posibilidades de ventas por parte del comercio y también de aprovechamiento de los colombianos para comprar sin IVA. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, afirmó que la economía colombiana ya tocó fondo y en 2021 crecerá alrededor del 6%. Tenemos el problema que hemos tenido por consideraciones asociadas a la salud pública, la necesidad de hacer unos encerramientos y unas disposiciones de protección de la vida de los colombianos que sin duda pueden afectar marginalmente este resultado, pero yo tengo confianza en que ya tocamos el fondo, estamos empezando y en el marco fiscal de mediano plazo, y en eso nos sostenemos, es una dinámica en V para el año 2021. Ángela Caro, presidenta de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, hizo un llamado a los colombianos a no adquirir medicamentos como la ivermectina. Desde la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia queremos hacer un llamado a toda la comunidad en general para que por favor se abstenga de utilizar medicamentos que no hayan sido prescritos por sus médicos. Están rotando muchas noticias acerca de posibles medicamentos para la prevención o tratamiento de COVID. Es importante que la gente entienda que si un paciente requiere un medicamento, este debe ser prescrito por su médico. Soy Ana María Cuesta, estas son las principales voces con sus protagonistas en este jueves. En la FM, las voces de los protagonistas. La FM, las noticias como son. Si te cuidas, nos cuidamos todos. Cualquier persona puede infectarse independientemente de su edad. Si presentas cualquiera de estos síntomas, repórtalo a tu sistema de salud más cercano. Temperatura de difícil control, mayor a 37.5 grados y mayor a 3 días. Pérdida del olfato o del gusto. 2. Dificultad para respirar, fatiga, secreciones nasales y malestar general. En donde estés, RCN Radio. Contigo. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Hoy es jueves, es el día 16 del mes de julio, en Colombia son las 5:33 minutos desde Medellín. Soy Azuri Chamá, aquí están los titulares en la FM. Bogotá es la ciudad más afectada del país en casos de coronavirus, 55.056 contagios, tras registrarse 1.924 nuevos casos en las últimas 24 horas. Sigue el departamento de Atlántico con 36.425, Valle del Cauca 15.716, Bolívar 12.845. El departamento de Antioquia contabiliza 11.351 casos. Y durante un foro de reactivación económica, el Gobierno Nacional anticipa las bases del proyecto de reforma tributaria que llevará al Congreso cuando termine la pandemia. El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño. tiene que ver con los impuestos verdes en el país que no nos representan mayor ingresos. Tenemos que aumentar nuestros ingresos y los ingresos tienen que aumentar aumentando nuestra base de las personas que tributan. Es uno de los puntos, las personas naturales que tenemos que tributar más porque tenemos una base de personas que tributan muy pequeña y tenemos que hacerlo progresivo y que más personas contribuyamos. El próximo martes 21 de julio, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, el Ministerio de Salud, en cabeza de su titular y agremiaciones médicas, se reunirán para definir si se decreta o no la cuarentena total en la capital del país. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, reveló que 62 secretarías de educación decidieron continuar con estudio en casa, 34 le dijeron sí al modelo de alternancia propuesto por el gobierno nacional. Bogotá, Cartagena, Barranquilla y Armenia seguirán el mes de agosto con trabajo y estudio desde casa. Argentina, Brasil, México y Perú lideran la subida regional de la pobreza por la pandemia. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, anticipa 45 millones de nuevos pobres en América Latina y una caída de 9.1% del Producto Interno Bruto Regional. Deportivo Cali se une a la lista de los 16 clubes deportivos que piden la salida de Jorge Enrique Vélez García como presidente de la Dimayor, ya que consideran que no se han cumplido las metas trazadas ni los objetivos proyectados. Son las 5:35. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Empieza el pico y placa para taxis en Bogotá. Le corresponde hoy a las matrículas terminadas en 7 y 8 hasta las 9 de la noche. Le recordamos a nuestros oyentes que la medida no está vigente para vehículos particulares en Bogotá. Desde el centro de la ciudad, Alejandro Uribe, la FM, las noticias como son. El clima en la FM. Muy buenos días, un cordial saludo por la amable audiencia. Les informamos el pronóstico del tiempo para hoy 16 de julio de 2020 en las principales ciudades. En Bogotá se ha observado condiciones de cielo parcialmente cubierto con tiempo seco y una temperatura mínima cercana a los 10 grados Celsius. Esperamos que este sea el comportamiento durante la mañana. Para la tarde son posibles algunas lluvias al occidente y norte de la ciudad. En la noche predominio de tiempo seco. Se prevé una temperatura del aire máxima cercana a 20 grados Celsius. En Medellín tenemos probabilidad de lluvias en la noche y una temperatura aproximada de 28 grados Celsius. Barranquilla, predominio de tiempo seco y una temperatura máxima cercana a 33 grados Celsius. Cartagena, predominio de tiempo seco, temperatura máxima 33 grados Celsius. Cali, predominio de tiempo seco y una temperatura máxima alrededor de 31 grados Celsius. Bucaramanga, esperamos algunas lloviznas y una temperatura máxima cercana a 28 grados Celsius. Ronda informativa en la FM. De la mañana, 36 minutos. Vamos a actualizarlos con las noticias más importantes en las regiones del país con las que despertamos en esta madrugada del jueves 16 de julio del 2020. Vamos a comenzar por Bogotá, donde está la noticia más importante. Todas las miradas de atención al tema del coronavirus, a la pandemia, se centran en la capital del país. El próximo martes se va a definir si se decreta o no la cuarentena, el cierre total de Bogotá. Entre tanto, la Secretaría de Salud está estudiando la posibilidad de traer personal médico de otras ciudades de Colombia para atender la emergencia por COVID-19. Alejandra Uribe, buenos días. William, buenos días. Y es que en medio de esta emergencia y de una posible cuarentena general, el personal médico de Bogotá también se prepara, de ahí a que se estudie la posibilidad de traer a alguno de ellos de otras ciudades, sobre todo al Hospital Simón Bolívar, uno de los más grandes de Bogotá y que se convertirá en una institución exclusiva para la atención de pacientes COVID-19. Quien dio esta noticia fue Jaime Humberto García, el gerente de la Surred Occidente. Son un grupo de gente buscando gente. Hemos hecho diferentes estrategias que incluyen trabajar sábados, domingos y festivos, hacer búsquedas rigurosas en todas las empresas de cazatalentos, coordinar con las demás subredes y con la secretaría para traer residentes de último año en coordinación con las universidades. Estamos desarrollando planes internos de capacitación para poder ampliar con especialistas y médicos generales entrenados nuestra capacidad. También hay que decir que la alcaldesa Claudia López, en medio de esta situación, pidió celeridad al gobierno nacional para que los bonos precisamente adicionales para el personal médico se agilicen en la capital del país. Situación entonces en medio de esta decisión de la alcaldesa Claudia López de mostrar todas sus cartas al gobierno nacional para una cuarentena general en la capital del país. Alejandra, gracias. Muy pendientes de lo que pasa en Bogotá en las próximas horas. Toda la atención se concentra en la capital del país. Vamos ahora a Medellín. La Corte Suprema de Justicia negó la libertad del suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. La decisión, Ana María Londoño, buenos días. William, muy buenos días. Pues el suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, continuará en detención domiciliaria porque la Corte Suprema de Justicia consideró sin fundamento la revocatoria a la medida impuesta, a la medida de aseguramiento impuesta por la Fiscalía el pasado 5 de junio como presunto responsable de los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. El abogado penalista y diputado de la Asamblea Departamental, Luis Peláez, indicó que ante la gravedad de los delitos en los que habría incurrido el gobernador y por el monto de las penas, no aplica la sustitución de medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad que pidió la defensa. Dejas en firme la detención domiciliaria, pero en este sentido, al final lo que hace es una declaratoria que no prospera la nulidad que se estaba pidiendo. Primero, descarta que sí existe competencia por ley 600. Lo segundo es que están todos los requisitos probados de la medida de aseguramiento, que el incumplimiento de fines constitucionales no está dado. El alto tribunal no acogió los argumentos de la defensa del mandatario y también de la Procuraduría General de la Nación, que habían advertido que la medida restrictiva de la libertad era innecesaria y no cumplía con las exigencias constitucionales y legales, toda vez que el procesado, según ellos, no representaba un peligro para la comunidad. Desde Medellín, Ana María Londoño, en la FM, las noticias como son. María, gracias. Medidas también muy fuertes en Cali para contener el coronavirus. Se decretó alerta roja en 5 de las 7 comunas de la ciudad. Y otros detalles más de las noticias de Cali. Lina Cárdenas, buenos días. Buenos días, William. Ante el aumento de casos por COVID-19 en Cali, que suman 11.848 según el último reporte del Instituto Nacional de Salud, el alcalde Jorge Iván Ospina declaró la alerta roja en 5 comunas del centro oriente y norte de la ciudad por el alto número de contagios y fallecimientos a causa del coronavirus y también decretó la alerta naranja en toda la capital del Valle. Y esta alerta naranja que convoca a la movilización de recursos que vendrá desde este viernes 17 de julio hasta el 31 de julio. Además de esto, tenemos que hacer una declaración de alerta roja en algunas zonas de la ciudad de Cali por el número de casos que hoy existen y el número de muertes que se han tenido. Para este fin de semana se decretó el toque de queda en toda la ciudad este viernes, sábado, domingo y lunes festivo en el horario de 8 de la noche a 6 de la mañana y la ley seca en el mismo horario los mismos días. Desde Cali, Lina Cárdenas, la FM, las noticias como son. Lina, gracias. 541, un paciente con COVID-19 murió en Barranquilla luego de que le quitaran el oxígeno. ¿Qué fue lo que pasó, William Vargas? Buenos días. William, ¿qué tal? Muy buenos días. Familiares de un paciente con COVID-19 identificado como Rodolfo Rodríguez denunciaron que falleció tras hechos irregulares en los que le retiraron el oxígeno presuntamente para suministrárselo a otro paciente en una clínica del norte de Barranquilla. Los familiares se mostraron indignados por la situación que padeció, ante la cual presentaron la denuncia ante la personería distrital. Leonel Rodríguez, hijo del fallecido, sostuvo que a su padre no se le brindó la atención adecuada. Le quitaron el oxígeno en la noche, desde las 10 de la noche y hasta las 4 de la mañana. Nos duele esta pérdida porque verdaderamente que se pudo hacer más por mi padre. A mi papá lo mataron, me lo dejaron morir. Además que luego de denunciar los hechos, la clínica se comunicó para aclarar lo sucedido, sin embargo afirmó que no tuvieron argumentos para explicar esta falta en Barranquilla. William Vargas Velasco, la FM, las noticias como son. William, gracias. La noticia más importante con la que despertamos hoy en Santander, Juliet Hernández, en Bucaramanga. William, buenos días. Un diputado del departamento por el Partido Verde, Luis Perley Sierra, denunció penalmente al exgobernador Didier Tavera y al gobernador Mauricio Aguilar por una firma de un convenio de más de 600 millones de pesos con una fundación que habría presentado certificaciones. Según lo señaló el diputado, firmaron millonarios convenios con la Fundación Amir, que al parecer no tiene idoneidad y sería una empresa de papel. El más reciente contrato fue a través de la recién creada Secretaría de la Mujer para atender la Casa Refugio de las Mujeres Víctimas de maltrato en Santander. en el cual el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, les da 600 millones de pesos de las arcas de los santandereanos. Cuando empezamos a mirar los estados financieros de esa asociación, a mí, que desde su creación esta fundación no había hecho absolutamente nada, hasta que llega el momento en el que se necesitan ganar el convenio de asociación del año 2019 y aparecen con un patrimonio de 85.400.000. El diputado también advirtió que Larry Ovalle, representante legal de la Fundación AMIR, también presentó dentro del proceso de la gobernación certificaciones de supuestos convenios comerciales entre su fundación y el Hotel BGA y también organizaciones como Radiópolis, empresa de William Vinascoche. Sin embargo, estas dos empresas negaron haber suscrito contratos con la Fundación AMIR. Desde la capital del departamento de Santander, yo le agradezco a la Julia, gracias. 5:44. Vamos rápidamente a Cartagena. La noticia tiene que ver con el uso de las playas en medio de la cuarentena. Laura Rosales, buenos días. William, buenos días. Pues en la noche del miércoles, el alcalde de Cartagena, William Dawes, pidió el decreto 0737 del 15 de julio para establecer nuevas disposiciones. Confirma el decreto que continúa el pico y cédula en solo dígito. Además, termina el plan piloto de peluquerías y ya podrán funcionar todas aquellas que cumplan con los requisitos exigidos. Por otra parte, el mandatario explicó que se permitirá el uso de playas solo para caminar y trotar. Se va a permitir caminar y trotar en la playa. No se puede bañar en el mar, pero sí se puede caminar y trotar como si fuera un paseo peatonal. No es para quedarse a solearse en la playa, acostarse, para practicar deportes, es trotar y caminar por la playa. Ya eso me parece que es un buen avance. Por último, aclaró el alcalde que se pedirá un decreto en las próximas horas que permita iniciar un plan piloto para apertura de centros comerciales. Según el mandatario, se iniciaría este proceso con 5 o 6 de ellos para poder revisar uno a uno los protocolos. Hay que destacar que desde hoy hasta el 20 de julio hay ley seca en Cartagena por las festividades de la Virgen del Carmen. En Cartagena, Laura Rosales, la FM, las noticias como son. Ronda informativa en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. La FM, en las buenas y en las malas, siempre. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. RCN se identifica con la tranquilidad. Clientes como Gabriela podrán hacer uso de la solución digital QR COVID Pass, monitorear su salud a diario, identificar alguna alerta y contar con orientación médica de ser requerida. Con tranquilidad podemos cuidar de todos y salir adelante. Seguros Bolívar, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Si te cuidas, nos cuidamos todos. La mejor manera de evitar el contagio persona a persona es quedándote en casa y manteniendo el distanciamiento físico. Procura hacer los pagos por medios magnéticos y las compras de medicamentos o comida haciendo uso de servicios a domicilio. En donde estés, RCN Radio. Contigo. Hay cosas que te gustan que no están en ningún extremo. Ni tan aquí, ni tan allá. Simplemente están en el punto exacto. Como la nueva Postobón Aqua. La bebida que está ahí, justo ahí. Entre lo delicioso y lo refrescante. Bueno, entre lo suave y lo burbujeante. Y lo mejor, sin calorías. Soy Ricky Martin y quiero que pruebes la nueva Postobón Aqua. El punto exacto. Ahora las noches de nuestra tele se pusieron mejor para que las disfrutemos juntos. Porque el cacique va a cantar con todito el corazón a las 8 de la noche. Y esta vez con la verdad. Y Marvel a las 9 de la noche va a dejar de ocultar

pues tiene razón la alcaldesa en prender las alarmas, en levantar la mano y en advertir, ojo, que esto se nos puede salir de las manos. Otra cuarentena, sí, otra cuarentena total. A ver, escuchemos algo de lo que nos dicen nuestros oyentes. Otra cuarentena total. 310-80-114-80, 310-80-114-80, el WhatsApp de la FM. Otra cuarentena más. Si tocó, tocó, que sea todo por la vida. Duro, pero bueno. Feliz día, Carlos Velázquez, Cartagena. Luis Carlos, buenos días, de Bucaramanga, Albeiro, Cáceres, acá el gremio amarillo. Una cuarentena total nuevamente sería más pérdida, Luis Carlos. Lo que hay que darle duro es a la gente que sale a no hacer nada, a los que la pasan rumbiando o en la calle, pensando que esto es un jueguito. Muchas gracias, Luis Carlos. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80, 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. Cinco de la mañana, 54 minutos. Usted nos puede enviar sus mensajes en Twitter utilizando otra cuarentena total. Es también puede enviarnos sus mensajes de voz al 310-80-114-80. Son las maneras de comunicarnos y de conversar y de hablar y de estar juntos en esta situación en Colombia, esta situación también que nos afecta en el mundo. 5 de la mañana 54 minutos. Aleja, en las calles de Bogotá, ¿cómo están las calles de Bogotá hasta ahora? Vamos a regresar en instantes con Alejandra Uribe y las calles de Bogotá. William, porque estamos ya en cuarentena sectorizada, es que esa es la otra, ¿no? Cuarentena sectorizada y total, pues, ¿ya para qué, no? Ya, el cambio no sería mucho, no, para algunos. Claro. Está sectorizada y escalonada, es decir, están entrando un tercio de ciudad en cuarentena total por localidades, termina esa cuarentena y empieza en otro sector de la ciudad. La propuesta que están haciendo las agremiaciones médicas es que sea total y simultánea, es decir, Bogotá completamente cerrado por lo menos estas dos próximas semanas. Yo no veo cuarentena. Es decir, ayer no había cuarentena y yo estoy vivo en un sector donde era cuarentena obligatoria. Una cosa es lo que dice la norma y otra lo que hace la gente. La gente no está haciendo caso. Sí, es que eso es cierto, profe. Eso es cierto. Y mientras no hagamos caso, pues más nos vamos a enfermar. Ahí no hay nada que hacer. Ahí no hay nada que hacer. La policía es insuficiente y no puede haber un policía por cada ciudadano. Y además, sí, cuando la policía reconviene a una persona por el tapabocas o porque es mayor de 70 años o porque hay un corrillo de un grupo de jóvenes departiendo en un parque, lo que sea, lo agreden. Entonces, la verdad, es muy difícil para las autoridades, muy, muy difícil. Pero que se diga eso, en la localidad de Chapinero no hay cuarentena. Eso está normalmente, la gente está saliendo a la calle a hacer sus vueltas. Difícil, difícil, difícil. 5:57. Vamos a hacer una breve pausa en instantes. Continuamos con toda la información aquí en la FM, las noticias como son. Si te cuidas, nos cuidamos todos. El uso de tapabocas es vital para prevenir la transmisión del coronavirus. Por eso, antes de usar un tapabocas, debes lavarte correctamente las manos. Luego de destapar un tapabocas nuevo o limpio, se debe ajustar pegado a la cara cubriendo nariz, boca y mentón. Cuando esté húmedo o luego de varias horas de uso, debe retirarse jalando únicamente de las bandas elásticas. Finalmente, debe desecharse en un lugar seguro dentro de una bolsa plástica y luego repetir el lavado de manos en donde estés. RCN, Radio Contigo. Challenger, cuando compras colombiano, el país renace. En Colombia, 5:58. Gracias por cuidar mi empleo. Por proteger nuestro futuro. Por devolvernos la esperanza. Por sembrar oportunidades. Por cuidar mi empresa.